es poder estar juntos y reconocer la voz de Dios todos juntos en este lugar. ¿Sí? Dice la palabra, Jesús, hablando de nosotros y hablando de Él, dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros, ¿sí? ¿Cómo hacen las ovejas? Meh, ¿sí? ¿Y nosotros cómo hacemos con el Señor? Perdóname, cuídame, sálvame, ¿sí? Todo termina en me. Dice que el Señor oye nuestra voz, pero también dice que nosotros reconocemos la voz de Él. Dice, oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Me siguen, dice. Les doy vida eterna, jamás perecerán, y algo tremendo. Nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Gozate en esta verdad, en esta realidad, en esta mañana. ¿Sí? Así que mira al de al lado y dale una sonrisa por esta verdad tan profunda. Nadie te va a poder arrebatar de la mano del Señor. Este viernes no te olvides. ¿A qué hora hay que estar acá en la iglesia? A las 7 de la tarde vamos a tener nuestro culto de Pascua, ¿sí? Va a ser un culto especial porque va a ser un culto, una reunión, un encuentro evangelístico. Así que invita a tus amigos de trabajo, compañeros del secundario, de la universidad, el vecino, invítalo a que pueda estar compartiendo con nosotros este culto de celebración. Y a ver, ¿cuántos saben que estamos teniendo unos devocionales que se llaman Camino hacia la Gloria de la... ¿Cuántos han visto los videos, los devocionales? Muy bien. Yo les quiero decir algo. Si a alguno no le llegó el video, ¿hay alguno que no lo haya llegado en el celular? Muy bien. Veo algunas manos. No sé si va a estar Florencia o va a estar Patricia. Va a estar anotando el celular de ustedes y les va a llegar los devocionales de acá hasta el día viernes. ¿Sí? Hasta el día viernes. Hoy vamos por el día 4. Muy bien. Arrancamos el jueves. Y estamos teniendo jueves, viernes, sábado, domingo. Hoy vamos a disfrutar, así que aquellos que no lo pudieron tener van a poder disfrutar los 4 días juntos. Son unos videos muy cortitos, unos devocionales muy cortitos que hablan del trayecto de Jesús hacia la gloria de la cruz, hacia ese momento tan precioso para cada uno de nosotros. El Salvador dando su vida por cada uno de nosotros. Y qué certero es esto, ¿no? Jesús dice que somos sus ovejas, que Él nos oye a nosotros, que nadie nos arrebatará, pero dice que sus ovejas escuchan su voz. Hoy vamos a continuar escuchando la voz del Señor. Hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes basados en ¿qué libro? ¿El libro? De Proverbios. Muy bien. Y se acuerdan la serie, era consejos divinos, es decir, consejos de Dios para la vida práctica. Y yo había hecho una pregunta la semana anterior. Miren que a veces nos vamos y no nos acordamos del mensaje. ¿A cuántos se acuerdan del mensaje de la semana pasada? A ver, yo voy a sacar una foto. Veo 5 manos. 5 o 6 manos. Bueno, alguien les preguntó de qué se trató el mensaje de la semana. Era muy fácil, ¿eh? ¿Sí? Dios nos habló de la sabiduría y hoy nos va a continuar hablando de la sabiduría porque todo el libro de Proverbios nos habla de la sabiduría. Y el título del mensaje en esta mañana es Consejos sabios, escuchen bien, Consejos sabios para una familia exitosa. ¿Sí? Todos queremos tener una familia exitosa. Antes de comenzar con el mensaje, quisiera volver a refrescar el concepto de sabiduría. ¿Sí? Hay un pasaje que no se lo van a olvidar nunca. Proverbios 9:10, que dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Muy bien. Yo siempre digo en el discipulado, ¿no? Que entra Juancito y pregunta, ¿de qué están hablando? De la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El temor de Jehová. Y dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si usted puede poner el dedo acá, dice sabiduría, y se pone acá, habla de la inteligencia. ¿Cómo conocemos? Lo venimos diciendo. ¿Cómo conocemos la sabiduría de Dios? A través de su palabra. La palabra es inspiración de Dios. Es la mente de Dios, es lo que Dios transmitió, lo que quiso revelar a la humanidad. Y hay otro concepto de sabiduría que venimos compartiendo, que es el siguiente. Que la sabiduría es, ¿qué cosa? Ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ver las cosas como Dios las ve y responder según sus principios. ¿Sí? Recuerden esto, ¿no? Cuando dice, yo quiero tener sabiduría, ¿qué tengo que hacer? Ver las cosas, pedirle al Señor que me muestre las cosas como Él las ve y responder según los principios divinos. Consejos sabios para una familia exitosa. Y el pasaje de esta mañana, vamos a arrancar leyendo y vamos a leer unos cuantos, ¿sí? No vamos a creer que lo que yo diga esta mañana se me ocurrió a mí. Está en la palabra de Dios, fue idea de Dios y propósito de Dios compartirlas en esta mañana. Dice Proverbios capítulo 1, versículos 2 y 3. En el versículo 1 se presenta Salomón diciendo, yo soy hijo de David, y arranca el versículo 2 diciendo, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas, a vos y a mí, a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Si a veces creemos que el éxito pasa con tener más dinero, con tener fama o adquirir poder, pero vemos que lejos está esto de ser sabiduría. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Proverbios capítulo 1, versículo 2 y 3. Oramos para que en esta mañana Dios nos pueda dar esa sabiduría que venimos recordando, que si necesitamos sabiduría, tenemos que pedirle a Dios que no nos da un poquito, sino que nos da en abundancia. Muchas gracias. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu amor, por tu misericordia. Señor, hemos venido a alabar, a reconocer tu nombre. Y queremos pedirte, Señor, en esta mañana que tú nos puedas dar sabiduría, Señor. Queremos ver las cosas, las situaciones, los problemas como vos las ves, Señor. Pero también queremos tener la voluntad, el deseo, Señor, de vivir de acuerdo a esos principios que has establecido en tu palabra. Queremos responder a cada situación como tú lo harías, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada sabio, por cada sabia, por cada hermano, amigo que ha venido, Señor, en esta mañana para escuchar sabiduría. Te pido una vez más, como lo haces cada domingo, cada miércoles, cada momento que abrimos tu palabra en el devocional diario, te pedimos que tú te puedas revelar una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Sí? Y en esta mañana vamos a hablar de tres áreas, vamos a compartir tres áreas de una familia exitosa. Y el primer pasaje que tiene que ver con el primer pasaje que tiene que ver con Proverbios se encuentra en Proverbios capítulo 13, versículo 24. Y este pasaje nos habla de límites, ¿sí? Es un pasaje dirigido hacia los padres. Y la primera parte de este mensaje es un consejo para los padres. ¿Cuántos padres hay acá? Levanten la mano. La derecha levanta, y madres, sí, no solo papá. Ahí está, muy bien. Padres, me refiero a mamá, para algunas no levantan. ¿Y cuántos son buenos padres? Muy bien. Ahí. Son menos las manos, le digo. No quiero preguntar cuáles son malos padres, ¿no? Pero qué bueno que algunos nos consideremos buenos padres. Ahora, ¿cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo ser un buen padre? El otro día decía, hay muchos libros de literatura que hablan de cómo mejorar en la crianza de nuestros hijos, pero no hay mejor libro que la palabra del Señor. Y dice algo, Proverbios 13, 24, con respecto a los padres. Así que esta parte, igual los que no son padres, presten atención porque algún día van a ser padres, ¿sí? Así que presten atención a lo que dice la palabra. Dice Proverbios 13, 24, el que no corrige a su hijo, ¿qué hace? No lo quiere. Uy. El que no corrige a su hijo no lo quiere. El que lo ama, todos amamos a nuestros hijos, ay, cuánto lo queremos, ¿qué hace? Lo corrige, ¿sí? Y la palabra nos habla en este caso que tenemos que ponerles límites, ¿sí? ¿Y qué son los límites? Es todo aquello que no se puede hacer, ¿sí? O hasta dónde se puede llegar con algo. Si usted le dice a su hijo, mirá, estos son los límites, podés hacer esto hasta acá. pasarse de acá, estás transgrediendo o estás traspasando ciertos límites. Los límites delimitan una conducta. Hasta acá se puede hacer esto, más allá no se puede pasar. Pero para que haya límites, también tiene que ir acompañado por una norma, ¿sí? Es aquella conducta que debe hacerse. Así como delimitamos lo que no se debe hacer, debemos delimitar lo que sí se puede hacer y también la manera de llevarlo a cabo. Así que tenemos que ser muy claros como padres. Les ponemos los límites, pero también debemos ponerle normas. Si lo amamos, como dice la palabra, el que corrige, ama, el que no corrige, no ama. En nuestra sociedad existen normas y reglas, ¿sí? No podemos pasar un semáforo en rojo, tenemos que pasarlo en verde. No podemos, algunos lo hacemos, estamos extralimitándonos. El límite es pasar cuando está en verde, ¿sí? Cuando está en rojo no lo debo hacer. Las tengo que cumplir las normas, me gusten o no. Lo mismo sucede en el hogar. Por lo tanto, debo delimitar cuáles son los límites. No hacerlo es una señal de desinterés, es una señal de desamor de nuestra parte y debiera ser un compromiso de los dos. Yo no sé cómo será en tu matrimonio, pero hay veces que los padres está el policía bueno y el policía malo, ¿sí? El policía bueno viene y le pregunta, ¿puedo hacer esto, papá? Vamos a poner papá o mamá, no importa, es indistinto. ¿Puedo hacer esto, papá? Y que dice, anda a preguntarle a tu mamá. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que la responsabilidad, nos sacamos la responsabilidad de encima y queremos que el otro tome una decisión. ¿Y qué dice el otro? No se puede. ¿Y cómo quedamos nosotros, los que lo mandó? Como el policía bueno, ¿sí? Ahí hay que ir a la palabra porque dice que la educación de los hijos es tanto del papá y de la mamá. Los dos debieran consensuar las normas y los límites en el hogar. No debiera existir el policía bueno y el policía malo. Debiera ser un compromiso de ambos en educar y poner los límites. ¿Me siguen? Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Los chicos le pusimos los límites. Le explicamos las normas de cómo llevarlo adelante y los chicos transgreden. ¿Qué tenemos que hacer como padres? La palabra nos habla de disciplina, ¿sí? Cuando habla la palabra disciplina, en algunos pasajes dice disciplina y en otro pasaje dice castigo. Y algunos cuando escuchamos la palabra castigo, más si hay hijos acá con padres, decimos, no nos gusta el castigo. A nadie nos gusta la disciplina o el castigo. Pero la palabra nos enseña, dice Proverbios capítulo 3, versículo 12. No lo digo yo, lo dice nuestro Padre Celestial. Dice, porque el Señor disciplina, ¿a quién? Al que ama. Así que si Dios te disciplina, es una señal de que Dios te ama. Si Dios te corrige, es una señal que Dios te ama. El Señor, al que ama, disciplina, como un papá al hijo que quiere. Entonces, tiene que haber límites, tiene que haber normas, pero cuando se transgreden también debe haber disciplina. ¿Qué sucede cuando desafían las normas o los límites en la sociedad? También hay leyes, ¿sí? También hay castigos, también hay una multa por cruzar el semáforo en rojo, ¿sí? Así que comienza a actuar allí la disciplina. Que como dije, esta disciplina es un castigo, ¿sí? Algo ejemplificador para poder corregir la conducta de nuestros hijos. Algunos en esta noche pueden decir, no, eso ya no se usa más, ¿sí? La disciplina, el castigo, no hay que... Ya pasó de moda. Y yo quiero decirles que la palabra de Dios dice de sí misma que permanece para siempre. Así que estos consejos para educar y para capacitar a nuestros hijos son consejos sabios para poder aplicarnos. La disciplina o el castigo no solamente es sabio, no solamente es bíblico, sino que es importantísimo en la vida de nuestros hijos. Siempre es oportuno aplicar una disciplina correctiva. Hay muchas formas de castigar a nuestros hijos, ¿sí? Y no tienen que ver solamente con darle un chirlo o ejercer violencia o gritarles. Hay otras formas, yo voy a nombrar algunas que podemos tomar en cuenta, igual después lo podemos ir charlando, terminada la reunión, ¿sí? Algunas que pueden ser quitarle, si es muy pequeño, el juguete preferido. ¿Sí? ¿Usted le quita el juguete preferido? Por la conducta que tuvo. Es un castigo, es una disciplina, y usted después se lo devuelve cuando depone la actitud, cuando pide perdón y cuando usted ve que el hijo ha cambiado, ¿sí? Se ha dado cuenta del error que cometió. Otros pueden ser porque algunos chicos son berrinchudos. ¿Cuántos tienen hijos que hacen berrinche? ¿Y qué hacen los padres? Ahí van al padre y le dicen, dame paciencia. ¿Sí? ¿Y entonces está gritando el nene. Y dicen, bueno, ¿y qué queremos? Enseguida queremos darle un chirlo. Queremos descargar nuestra impotencia. ¿Sí? Pero tenemos que en ese momento ser llenos del Espíritu Santo y tener lo que dice la palabra, que Dios nos dio el fruto del Espíritu, que es gozo, que es paz, que es dominio propio. Y una de las cosas que podemos hacer es llevarlos a la habitación y que todo el berrinche que quieran hacer lo tengan ahí y se cansen y luego volver a charlar con ellos. Eso cuando son medio chicuelos, cuando son chiquitos, van creciendo. ¿Pero qué pasa cuando son adolescentes? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Chirlo, no queda otra, no. Mucho le gustaría eso. No, no solucionamos con la violencia nada. Pero cuando son más grandes hay límites que podemos poner, ¿sí? Yo voy a nombrar uno nomás, pero después podemos seguir desarrollando un poco más. Pero podemos hacerle perder alguna salida con algunos amigos y decirle, mira, por lo que hiciste o porque llegaste tarde o porque transgrediste esta norma o esto que habíamos establecido y que lo de común acuerdo habíamos establecido no pasar esta línea, yo ahora te digo que no vas a poder salir. Eso, ese castigo, esa disciplina, ¿sí? A veces, alguno va a decir, pero ya es tarde. No, no, siempre hay tiempo para poner límites. Aunque al otro le parezca mal, es una muestra de verdadero amor. Dice Proverbios 19:18. Sostiene que la disciplina a tiempo también es cuidar su futuro. Escucha bien, papá. Escucha bien vos que todavía no sos papá. Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza. ¿Sí? Si no lo disciplinaste cuando tenía 2, 5, 10, ahora a los 30 años lo queremos disciplinar, ¿no? El pibe está en la casa todavía. Va a ser difícil. Dice, disciplina a tu hijo mientras hay esperanza. Si no lo haces, ¿qué pasa? Le arruinarás la vida. Le arruinarás la vida. ¿Qué responsabilidad Dios nos da como padres de educar a nuestros hijos? ¿Sí? A nuestros hijos pequeños, a nuestros hijos adolescentes, de poder poner normas, límites y ejercer una disciplina que sea la correcta. La Biblia también habla, y hoy estamos citando algunos pasajes de Proverbios, pero toda la Biblia habla sobre cómo educar a nuestros hijos. ¿Sí? Dice, padres, no exasperéis a sus hijos. Eso todos los adolescentes, cuando fuimos adolescentes y conocíamos la palabra, agarrábamos este pasaje. Mamá, me estás exasperando. Papá, me está exasperando. No sé, no nos agarramos de los pasajes que nos conviene. Pero ahora vamos a hablar de los hijos. Ahora vamos a hablar a continuación de los hijos. Pero hay un pasaje que a mí me desafía un montón como papá. Sí, así que abrí los oídos espirituales porque un pasaje que nos desafía más a los que tienen hijos pequeños. Dice Proverbios 22:6, y lo habrás leído un montón de veces, pero qué importante en esta mañana que el Espíritu Santo te renueve esta palabra. Dice así, instruye al niño en el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? El camino de la palabra del Señor. Instruye al niño, acompáñalo en el camino correcto y aún en su vejez, ¿qué dice? No lo abandonará. No lo abandonará. Instruí a tu hijo en el camino. Yo busqué algunos sinónimos de instruir. Es aleccionar, es enseñar, es preparar a nuestro hijo para el futuro, es aconsejar, es entrenarlo como si fueran los DT, pero no esos que retan, no, sino como esos vamos adelante, seguí adelante. Algunos papás que llevan a los chicos al fútbol deben conocer, ¿no? De esos papás que le dicen, ¿cómo hiciste eso? Y parece que el chico vuelve a la casa todo machucado, golpeado. Quizá no jugó tan mal, pero por las palabras de los padres, ¿sí? En vez de ayudarlos y levantar su autoestima, todo lo contrario. Nosotros debemos ser buenos directores técnicos, de ellos, buenos entrenadores para la vida. Si conocemos el manual, podemos entrenarlos. Disciplinarlos, corregirlos, edificar y educarlos. Instruye al niño en su camino y aún en su vejez no lo abandonará. Es nuestro deber como padres ser guía de nuestros hijos en el camino del Señor. Debemos ser nosotros los que compartamos las instrucciones bíblicas, las historias bíblicas, los principios bíblicos con nuestros hijos. Ah, no, sí. Yo los mando al club de niños los sábados de la mañana y ya ahí aprenden todo. ¿Sí? O alguno dice, no, ahora cuando están en el culto se fueron a la escuelita bíblica y ya ellos le enseñan todo. No, no, no, no. Me hace acordar a esos papás que lo llevan a la escuela y quieren que la escuela los eduque, ¿sí? Y la educación comienza en la casa, ¿sí? Y los maestros van a ayudar a esa educación y van a complementar con enseñanza, con información, pero la educación comienza en nuestra casa. Lo mismo con las historias bíblicas, lo mismo con los principios bíblicos. Ahora hay algo que tenemos que conocer las historias. Tenemos que tomarnos el tiempo de leer las historias y tomarnos el tiempo para poder compartirlas con nuestros hijos. Hace un tiempo me tocó compartir un mensaje con los adolescentes, ¿sí? Que ya le dije a Luis que no lo haga nunca más de invitarme. Pero estaba compartiendo el mensaje con los adolescentes y bueno, los chicos son un poco distraídos. Yo trataba de concentrarme y hablarle de la historia de David y estaba compartiendo, creo que en alguna oportunidad lo conté, pero estaba hablándole yo y diciendo que David agarró las piedras y con la onda le tiró al gigante. Yo le contaba la historia así, pero había dos ahí, mocositos ahí dos, que cuando yo contaba la historia me interrumpía. No, la historia es así. ¿Sí? Estos dos sabían bien la historia. Pero lo que más me sorprendió cuando yo dije que vino, yo le contaba la historia así como me acordaba, que tiró la piedra, no me dice, no. Se paró David delante del gigante y dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo a ti te digo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Wow, dije yo. Yo lo tengo que anotar a eso para decirlo. Y este niño lo dijo así, de memoria. Así que les quiero decir que son muy buenos los maestros que tenemos, ¿sí? Y seguramente los padres deben compartir esas historias en la casa. Qué bueno que podamos tener maestros, pero qué bueno que podamos ser padres maestros que no entretengamos al niño a veces con la tablet para que no nos deje de molestar. No, compartamos historias bíblicas. Compartamos principios bíblicos. Pero como lo dije hace un rato, así como la educación es una responsabilidad de los dos, la disciplina es una responsabilidad de los dos, instruir al niño en el camino es una responsabilidad de los dos. Ah, no, si mamá siempre le cuenta historias bíblicas. Ah, con eso está bien. No, papá también. O mamá, no, papá porque sabe más, porque fue al seminario. No, mamá también. Papá y mamá tienen que compartir historias bíblicas. Y no se necesita ir al seminario, se necesita tomarnos tiempo con la palabra del Señor. Amén. Es una tarea para hacerla juntos. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sean viejitos, no se apartarán de él. Cuando fueren mayores, no se apartarán de él, porque lo hemos guiado por el camino correcto. Tremenda responsabilidad Dios nos ha dado. Nos ha prestado a nuestros hijos para guiarlos por el camino correcto. Así que un desafío para esta semana, para este tiempo, empezar a leer historias bíblicas junto con él. Todo esto que venimos diciendo, todos estos consejos de los proverbios, está basado en el amor que nosotros tenemos a nuestros hijos. Muy bien. Por esta mañana hay mucho más para hablar de los padres, pero por esta mañana no vamos a hablar más de los padres. Vamos a hablar de los hijos ahora. A ver, ¿cuántos hijos hay acá? Y ahora voy a hacer la otra. ¿Cuántos hijos buenos hay acá? Qué orgullosos alumnos. Algunos padres miran sorprendidos así porque levantaron la mano. ¿Sí? Bueno, qué bueno que haya hijos. Ahora vienen los consejos hacia los hijos. Dice algo Salomón. Abrí bien los oídos. ¿Eh? No tantos estos, sino los del corazón, los de tu mente. Y dice así, Proverbios capítulo 10, versículo 1. Acordate, ahora son consejos a los hijos. Dice, el hijo sabio alegra a sus padres. Oh, yo veo algunos padres que vienen danzando y vienen con el hijo. ¿Sí? O hijos que vienen son y el hijo viene. Hijo, vamos a la iglesia, vamos. ¿Sí? Y después están nosotros, los hijos que vienen contentos a la iglesia, le dicen, papá, vamos a la iglesia, vamos. Hoy es domingo de vuelta. Dice que el hijo sabio alegra a sus padres, mientras el hijo necio, ¿qué hace? los hace sufrir. El hijo necio los hace sufrir. Este pasaje no está en Deuteronomio, está en el Nuevo Testamento y está en el Antiguo. Y dice así, honra a tu padre y a tu... Este lo conocemos todos. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios lo dijo, si querés, si te parece, si tus papás son buenos. ¿Cómo dice? Como Él lo ordenó, es un mandato. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hijos, levanten la mano de vuelta. Muy bien. ¿Cuántos quieren una larga vida y plena en la tierra que el Señor te da? Tenés que honrar a tus padres. Y anoté 3 o 4 cosas. Hay muchísimo más en la Biblia. Pero no puedo estar toda la mañana compartiendo, pero solamente quiero algunos principios para tu vida. Tenés que hablar bien de ellos. ¿Sí? Una forma de honrar a tus padres es hablar bien de ellos. Y rehusar hablar mal de ellos, porque algunos se tientan, ¿no? Y empiezan ahí, están con los amigos, no, vos no sabés lo que es mi papá, vos no sabés lo que hizo mi papá, no sabés lo que hace mi papá, no, bueno, y la mamá también, no sabés lo que hace mi mamá, hablamos mal. Vivimos en un tiempo que se considera noble manifestar los agravios, ¿sí? Consideramos algunos... psicólogos, algunas personas dicen que es terapéutico expresar todo lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Largar, sacar los trapitos sucios y compartirlo con los demás, ¿sí? Hablar bien, entonces parece que eso trae sanidad y no trae sanidad a nuestra vida. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de nosotros. A veces no nos parece mal expresar las cosas que nos pasan por adentro, o por nuestra mente, o por nuestro corazón. Y empezamos a criticar a nuestros padres, empezamos a criticar al gobernador de turno, al intendente, al presidente. Yo creo que ninguno de los que está acá lo hace, pero dice la palabra que nosotros debemos darle honra y respeto a nuestras autoridades que Dios puso delante nuestro. Y la primera autoridad que Dios puso delante nuestro son nuestros padres. Merecen respeto, dice la palabra, y merecen honra. Después buscalo, Romanos 13:7 nos habla de esto. Necesitamos hablar bien de nuestros padres, necesitamos hablar bien de ellos mientras ellos están con vida. Pero si alguno no tiene a su papá o a su mamá, debiéramos seguir hablando bien de ellos. ¿Dónde lo debemos hablar? En todos lados. ¿Sí? En la iglesia, con nuestros hermanos, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, debemos hablar bien de nuestros padres. Necesitamos hablar bien de ellos en todo lugar. Un verdadero cristiano, escuchen bien, habla bien de sus padres y rehúsa hablar mal de ellos. Debemos evitarlo. La palabra dice que es una señal de honra hablar bien de ellos. Lo segundo, una señal de honra y que honramos a nuestros padres es buscar los consejos. Honramos a nuestros padres cuando buscamos sabiduría en ellos, en medio de los acontecimientos que nos tocan vivir en la Biblia, en la vida. Dice, la Biblia asocia la juventud con la necedad, con la impulsividad, con el arrebato. ¿Cuántos padres habrán escuchado a sus hijos decir, me pasa que vos no sabés, papá, ahora la cosa es diferente? Yo sí sé. ¿Cuántos cuando fuimos adolescentes, fue hace poco, pero cuando era adolescente yo me la sé toda, ¿sí? Y cuando fui creciendo, qué razón que tenía papá, ¿no? Al principio parece que lo sabemos todos, somos impulsivos, por eso la palabra constantemente asocia a la juventud con la impulsividad, con el arrebato, con las contestaciones rápidas, sin mucho análisis. Y a la edad, a las canas, las asocia con la sabiduría, las asocia con la experiencia. Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. En otros dice, son sus canas, tiene que ver con su experiencia. La Biblia nos dice que quienes han vivido más tiempo generalmente han acumulado una mayor sabiduría, una mayor experiencia. Entonces, como consecuencia, recurrir a ellos, primero que lo honramos, porque ellos se sienten honrados que podamos ir a ellos y consultarlos para adquirir conocimiento, para buscar consejos, para enfrentar esas situaciones difíciles. Así que acércate de vez en cuando a tu papá, a tu mamá y pedile un consejo. Los vas a honrar. Así que hablar bien, pero acercarte también a ellos. También estimarlos en público, ¿sí? Pero también en privado. Es una tercera forma de mostrar honra a los padres. Acércate a tus padres. Es un desafío este, ¿eh? Acércate a tu papá. Ah, pero mi papá no es cristiano. Mi papá no conoce al Señor. No importa, son los papás que Dios te dio. Y dice la palabra que los tenemos que honrar. Qué bueno es poder acercarte a tu papá o a tu mamá y decirle gracias. Gracias por esto que hiciste. Gracias por esta educación. Gracias porque te preocupaste por mí. Gracias porque fuiste un buen proveedor. Poder acercarnos a nuestro papá y poder ser agradecidos. Gracias, papá, porque gracias a la misericordia de Dios soy lo que soy. Aún con los errores que pudo haber cometido, aún con las fallas, Dios me dio esta gracia y quiero ser agradecido con vos. ¿Hijos están acá todavía? Hay una cuarta actitud que demuestra honra. ¿Y saben cuál es? La de perdonar. Tenemos que perdonar a nuestros padres. Es una de las honras más importantes que podemos ejercer hacia ellos. Poder perdonarlos, porque seguramente que tus padres no fueron perfectos. Todos los padres muchas veces estamos debajo de las expectativas de la crianza de nuestros hijos, pero también como hijos a veces ellos no alcanzan a llenar nuestras expectativas. Tenemos que aprender a perdonarlos. Seguramente nuestros padres han pecado contra nosotros, seguramente ellos han tomado decisiones incorrectas, han tenido expectativas no realistas, muchas veces habrán dicho cosas que no estuvieron bien o habrán hecho cosas que no han sido lo mejor y nos han herido profundamente. Por eso muchos o algunos llegan a la vida de la adolescencia o llegan a la vida adulta con problemas, con enojos, con cosas sin resolver, dominados por la ira y la amargura. Se sienten incapaces de superar esos errores o los pecados que cometieron nuestros padres. La mejor forma que podemos honrar a nuestros padres, y no es fácil, es perdonándolos por aquellas cosas que nos han herido. ¿Y saben qué? La Biblia dice, efectivamente es posible perdonar a nuestros padres. Estamos a unos días de celebrar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener la disposición que tuvo nuestro Señor. Si decimos ser cristianos, si decimos ser seguidores de Él, y poder repetir estas palabras que el Señor dijo en la cruz cuando estaban clavando sus manos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, nadie es experto acá, nadie es un papá perfecto. Si yo preguntara esto, ninguno levantaría la mano. Todos cometemos errores. Y muchos de los errores que cometemos porque no sabemos ser padre y vamos aprendiendo en el camino y lo vamos descubriendo a través de la palabra. Pero como hijos, una forma de honrarlos es perdonando los errores de nuestros padres. Amén. Hijos, padres, hijos, y me guardé un punto, para los esposos. Consejos para los esposos en esta mañana, directamente del libro de Proverbios. ¿Cuántos esposos hay acá? ¿Cuántos estuvieron anoche? Ah, estuvieron bastante. Muy bien. En la reunión de anoche compartimos un pasaje y también compartimos unas... ¿Se llevaron las tarjetas? ¿Sí? ¿La usaron ya alguna esta mañana? Muy bien. Qué bueno. Algunos ya usaron la roja directamente. No. ¿Sí? Para los que no estuvieron, ¿sí? Había tres oportunidades hacia la esposa o hacia el esposo. Y el pasaje que compartimos anoche con respecto a los matrimonios se encuentra en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. ¿Sí? Para los que no estuvieron lo vamos a volver a leer. Dice, en cuanto a ustedes esposos, pero esto no es un mensaje para los esposos solamente, es para las esposas también. Dice, en cuanto a ustedes esposos, sean comprensivos con sus esposas, ¿sí? O sean comprensivos con sus esposos también. Y compartíamos así muy brevemente, porque no quiero repetir lo que compartíamos ayer, pero muchas veces somos comprensivos con todo el mundo, con los amigos, con los familiares, con el compañero de trabajo que llega tarde, a todo el mundo comprendemos, pero si algo se manda a la esposa, ¡boom! Si algo se manda al esposo, no somos comprensivos. ¿Sí? Y la comprensión tiene que ver con escuchar, con tener empatía. Hubieran venido anoche. Muy bien. Pero algunos que no están casados todavía dicen, uy, me perdí esto. Bueno, lo vamos a seguir leyendo al pasaje. Dice, no solamente ser comprensivos con sus esposos y esposas, dice en la siguiente parte, trate cada uno a su esposa, ¿con qué? Con respeto. Así que las tarjetas estaban así. Si su mujer o su esposo no es comprensivo con usted, le saca la tarjeta amarilla. Sí, la saqué bien. ¿Sí? Llega del trabajo y lo primero que hace el marido o la esposa es quejarse. Entonces usted ya le saca la tarjeta amarilla. Y le dice, 1 Pedro 3:7. No solamente eso, que viene y se queja cuando llega, sino que lo dice de mala manera, le falta el respeto. Y dice, la comida se quemó, es un desastre. Y tira el plato. Yo creo que ninguno de ustedes lo hace. Le saca la segunda. Respeto. 1 Pedro 3:7. ¿Sí? Si sos mujer más, porque ahí el pasaje dice esposa, respeta. Pero dice algo más, dice, junto a ustedes, la herencia de la vida eterna, al hacer esto, nada estorbará sus oraciones. Lo tercero era valorar a la persona que tengo al lado, porque la puso Dios, porque es la persona que Dios eligió para nosotros y es la persona que nosotros elegimos para pasar el resto de nuestras vidas. ¿Y por qué tengo la roja? Porque dice la última parte, al hacer esto, al tener comprensión, al tener respeto, al tener valoración, mis oraciones, atrás dice estorbo, no hay estorbo. Pero cuando hay falta de comprensión, cuando hay falta de respeto, cuando no hay valoración, es oportuno sacar la tarjeta roja y decirle, mirá que tus oraciones no van a llegar al cielo, mirá que estás en serio peligro, tarjeta roja. ¿Sí? Entonces les pedí a los matrimonios que guardaran esas tarjetas para poder utilizarlas en la semana. Y me alegro que nadie las haya usado todavía. ¿Sí? Y el título del mensaje de ayer era Matrimonio, complemento perfecto. ¿Sí? Y algunos, como decíamos, se agarran la cabeza porque dicen mi matrimonio ni es perfecto, ni es el complemento que la Biblia habla de que el matrimonio es un complemento perfecto. Porque quien creó el matrimonio, dijimos que no fue ni la sociedad, ni un iluminado, ni una persona, ni el Estado, ni una ley, sino que el creador del matrimonio es Dios mismo. Y Dios es perfecto. Por eso Él nos complementa, ¿sí?, en una unión, en un equipo que es perfecto. Y dijimos algo importante, que el matrimonio no es para un rato. ¿Sí? Hasta que nos llevemos bien, para unos días, una semana, unos años, sino que el matrimonio es ¿para cuánto? Para toda la vida. ¿Amén? Para los solteros también va esto. Uno dice, no, esta parte no es para mí, era la anterior. No, todo es, porque algún día vas a estar casado o casada. ¿Sí? Esta unión es para toda la vida. Y esta unión, que es para toda la vida, tiene algunos principios que tenemos que respetar y la palabra nos va a decir esto. Proverbios, capítulo 5, versículo 18 al 20, nos habla de uno de los pilares que tiene este equipo, que es el equipo de Dios, donde Dios es el entrenador. Uno de los pilares es la fidelidad. Vamos a leer el pasaje. Dice, así que sé feliz, ¿con quién? Con tu esposa. Cuando dice sé feliz con tu esposa, también sé feliz con tu esposo. Va dirigido a los dos. Disfruta a la mujer, al hombre con que te casaste de joven. Hermosa cervatilla, hermoso cervatillo. ¿Está tu esposa? Decile ese piropo. Hermosa cervatilla, decile. Después lo busco en el diccionario. A él también decirle hermoso cervatillo. Gacela encantadora, yo la tengo acá. Gacela encantadora, ¿sí? Si no está tu esposo o tu esposo en esta mañana, cuando llegues a tu casa, decirle esto. Hermosa cervatilla, gacela encantadora. Que su amor te apasione para siempre. Que ese amor, que ese romanticismo que hubo al principio cuando eran joven, se sostenga para siempre. Que esa pasión que hubo en un comienzo continúe a través de los años. Pero el proverbista dice algo ahora, que a veces no hablamos mucho, pero qué importante. Dice, ¿por qué, hijo mío, dejarte seducir por la mujer de otro? ¿Por qué, hijo mío? Fidelidad, uno de los pilares en nuestro matrimonio. Nos debemos el uno al otro fidelidad. En un mundo que se ha tornado relativo y sin compromiso, ¿sí? Hoy hablamos de compromiso, parece una cosa rara, parece que somos anticuados, ¿no? Hoy vivamos la vida loca, ¿sí? Es un tiempo hasta que nos cansamos, no nos entendimos y nos separamos, no. En un mundo que se ha tornado tan relativo y sin compromiso, la fidelidad debe ser un pilar que debemos sostener en nuestros matrimonios. Resistir las tentaciones y huir de la fornicación. Escuchen bien, el pasaje lo van a ver varias veces, dice huir de la fornicación. No dice debemos luchar contra el adulterio, no dice tenemos que luchar contra la fornicación, dice debemos huir. Tenemos un claro ejemplo de José, un hombre intachable, un hombre de total integridad. Lo vendieron los hermanos y él siguió íntegro. Lo mandaron a la cárcel y fue íntegro. Y un día cuando lo sacaron fue a hacer unas tareas a la casa de Potifar, que era una de las personas más importantes e influyentes de aquel Egipto, de aquel imperio. Dice que él lo hacía todo tan bien que lo pusieron encargado de toda la casa. Y la mujer de Potifar dice que lo miraba. Dice, qué lindo muchacho este. Y lo seguía mirando. ¿Sí? Si hubiera habido la tecnología de hoy, quizás le mandaba un mensaje, un WhatsApp, le mandaba algunos emoticones, le mandaba algunas señales, pero dice que José se mantenía íntegro. Hasta que un día dice que la mujer se le presentó, no vino a hablarlo, vino a seducirlo con intenciones de tener relaciones con él. ¿Y qué dice? Dice que José le empezó a predicar y le dijo, no hagas esto, está mal, ¿no? Él habló de él y dijo, yo no voy a pecar contra mi Dios. Y lo que hizo en ese momento, en plena tentación, salió huyendo. Y lo único con lo cual se pudo quedar esa mujer fue con las ropas de José, porque él huyó. Debemos actuar como lo hizo José. No debemos dar lugar para decir, voy a predicar a esta persona. No, debemos huir de la fornicación, debemos huir del adulterio. A veces parece tan inocente. Nos puede pasar en el trabajo, nos puede pasar en el lugar de estudio. Alguien que empieza a coquetear con nosotros, sea hombre, sea mujer. Y empezamos a dar lugar, no, es un chiste, fue una cosita. Nada, debemos huir de la tentación. Esa mirada de más con alguien. Ay, fue un... Uy, si estás dándote cuenta que hay algo que te está seduciendo, que te está atrayendo, uy, corre, porque todavía estás a tiempo. Ese mensaje de WhatsApp que te llegó y lo contestaste, fue como, uy, ese chateo impropio. ¿Y cómo somos nosotros, los seres humanos? Total, esto que estoy escribiendo nadie lo ve. Total, después lo borro. Lo podrás borrar de tu celular, lo podrás borrar de la memoria del celular, pero no lo vas a borrar en el cielo, porque hay alguien que nos está mirando. Y José dijo, acá nadie nos ve. Ella le dijo, no está Potifar, acá nadie nos ve. Pero él dijo, hay alguien que nos está viendo y yo no voy a pecar contra él. Esa es una vida de integridad, esa es una vida de santidad al Señor. Esa es una vida de fidelidad. Si total nadie me ve, sí, alguien me ve y ese es el Señor. Dios sí te ve. A veces por unos minutos de placer, por unos minutos de descontrol, muchos han perdido lo más importante. Han arruinado ese complemento perfecto llamado matrimonio. Dice Proverbios capítulo 20, versículos 6 y 7. Reemplaza hombres también por mujer. Si querés poner personas. Muchos hombres y muchas mujeres proclaman su propia lealtad. yo soy, dicen abiertamente, yo soy una persona leal, podés contar conmigo, se lo dicen a los demás, se lo dicen a la esposa, podés asumir un compromiso porque soy una persona íntegra y leal. Pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? El justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. La fidelidad no son palabras, son hechos, son conductas. La fidelidad no son palabras que expresamos. No es yo te voy a ser leal toda la vida, yo voy a asumir este compromiso toda la vida. La fidelidad son hechos, son conductas. Y algo a tener en cuenta, venimos hablando de los esposos, de los padres, los hijos seguirán nuestro ejemplo. Los hijos no solamente seguían por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Así que esposo, fidelidad. Segundo que compartimos ayer es respeto. Dice Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Sí? Y vamos a decirlo al revés. El hombre virtuoso es corona de su esposa. Más la que avergüenza es como pudredumbre en sus huesos. La que avergüenza o el que avergüenza, el que falta el respeto a la mujer o al hombre, es como algo, pudredumbre de los huesos, en otra versión dice, es como un cáncer en los huesos, algo dolorosísimo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido dolidos porque nuestra esposa, nuestro cónyuge nos faltó el respeto, nos hizo sentir mal? No solamente en lo privado, sino en lo público. El respeto es una actitud donde yo decido tener en cuenta al otro, en el sentido más profundo de esa persona, la quiero escuchar, le muestro consideración y estoy aprendiendo junto a ella. Por lo tanto, debo respetar a mi esposo y a mi esposa, como decíamos anoche, en todo lugar, en todo momento, esté quien esté, de puertas adentro, de puertas afuera, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en casa, cuando estoy delante de nuestros hijos. Y como compartíamos anoche también, muchas veces exigimos ese respeto, pero con la misma intensidad no profesamos el respeto hacia nuestra pareja. El respeto es otro de los pilares de nuestro matrimonio. Y como decía anoche también, a veces minimizamos la falta de respeto. Uy, lo que pasa es que fue un chiste, no quise decirte esto. ¿No viste que todos se rieron? No era para tanto. Sí era para tanto, porque a tu esposo o a tu esposo le afectó. Se me fue la mano con lo que dije. Se me fue la mano con lo que hice. Pero, viste, no lo voy a hacer más. No. Eso que hiciste, esa actitud que tuviste, esa falta de respeto, lastimó a tu cónyuge. Se me escapó. Y otros aún peor dicen, yo soy así. Todos me conocen que yo soy así. No es justificativo. Si sos así, la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ese yo soy así, queda en el pasado. Todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Y quiero terminar con esto. ¿Sí? Abrí bien tus oídos porque esto va para los esposos, pero aquellos que se quieren casar. ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes solteros hay acá? Levanten la mano. ¿Saben qué les voy a decir? Un día se van a casar. Qué buena palabra profética, dice alguno. No. Ya les voy a decir, algún día se van a casar, porque dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y te vas a unir con alguien y van a ser una sola persona. Así dice la Biblia. Y dice algo, es importante, el día que estés con tu esposo o tu esposo tenés que valorarlo. Y eso decíamos anoche. Pero quiero compartirte este pasaje de Proverbios. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Dice, encontrar esposa... Encontrar esposa es encontrar lo mejor. ¿Dónde? Algunos dicen, ¿dónde? Qué terrible esto. Algunos esposos están ahí. Sí, dice, encontrar esposa es encontrar lo mejor. Y también te digo, encontrar esposo también es lo mejor. ¿Amén? Encontrar esposo también es lo mejor. ¿Amén? Ay, las mujeres están... A ver, los hombres. Encontrar esposa es encontrar lo mejor. Ay, los hombres parecen más seguros. Lo vuelvo a decir, encontrar esposa es encontrar lo mejor. Ay, con más seguridad. Y a ver las mujeres, no me dejen mal. Encontrar esposo es encontrar lo mejor. Siguen dudando. Escuchen lo que dice la palabra. Dice que encontrar esposo o encontrar esposa es lo mejor que te puede haber pasado. Es recibir una muestra del favor, una muestra del amor de Dios. ¿Sí? Aprovecha esta mañana. ¿Sí? Y también, aparte que es un cervatillo, una gacela, cuando te vayas de acá, decirle, ¿sabes qué? La palabra tiene razón. Sos lo mejor que me pasó. Y es una muestra, tu vida, del gran amor que Dios tiene conmigo. Por eso, si es lo mejor, la persona que tenés al lado, abandona la queja. Y sé agradecido por la persona que tenés al lado tuyo. Agradecele porque está con vos en esos momentos difíciles. Agradecele porque son compañeros para criar a los hijos, para tener un futuro. Agradecele a Dios por la comida, incluso la que se quemó. ¿Sí? Agradecele porque sale a trabajar. Agradecé todas esas cosas y abandoná la queja. ¿Sí? Si alguno necesita de estas, yo les voy a dar a los que no estuvieron anoche para que puedan estar utilizándola. Al fin y al cabo, ¿quién eligió a la persona que tenemos al lado? Somos nosotros. No, fue culpa de Dios. No, somos nosotros. El mismo proverbista, el mismo que escribió los proverbios, escribió Eclesiastés. Y si hasta ahora lo que dijimos, uy, así que fue el amor de Dios, lo que vamos a leer ahora es tremendo. Eclesiastés 9:9, no se lo van a olvidar nunca. Dice, vive feliz junto a la mujer que amas o junto al hombre que amas. Todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da, queridos hermanos y esposos, es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Amén. Así que, uy, esta esposa, yo, esforzate más. Esforzate más con tu esposa. Es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Así que si alguien tiene alguna queja con la esposa, hay que esforzarse más. Y si alguien tiene una queja con el esposo, hay que esforzarse más. En el cielo ya no hay, dice que es el esfuerzo aquí, terrenal. Pero dice algo que a mí me gusta mucho. Vive feliz junto a la mujer que amas. Basta de estar quejándonos de todo, de cómo es. Disfrutala. Son tan, dice, insignificantes los días. Los chicos crecen. Yo siempre escucho esa frase. ¿Cómo crecen los chicos? ¿Cómo pasa la vida? ¿Qué las canas me están saliendo? Disfrutá esos días en el Señor. Padres, sean sabios. Hijos, seamos sabios. Sean sabios. Esposos, seamos sabios cuidando estos pilares que son importantísimos. Hay sabiduría en la palabra de Dios para tener éxito en nuestra familia. Amén. ¿Oramos por esto? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta mañana porque eres tan bueno, Señor. Y tu palabra es tan clara, papá. Queremos disfrutar, Señor, de nuestros hijos, queremos disfrutar de nuestros padres, queremos ser agradecidos, queremos perdonar todo error, Señor, no solamente a nuestros padres, queremos perdonar a nuestros esposos si hubo algo que nos dañó, que nos lastimó, pero queremos cambiar, Señor. Queremos aprovechar estos días, estos años de vida que tenemos, Señor, lo queremos disfrutar con la persona que está al lado nuestro, queremos disfrutar con nuestros padres, queremos disfrutar con nuestros hijos y lo queremos hacer sabiamente. Por eso, papá, en esta mañana, como hijos, como padres y como esposos, te pedimos sabiduría. Te pedimos inteligencia, Señor, para vivir nuestra vida, para vivir nuestra familia con éxito, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.